Muy buenas tardes, o noches, o mañanas, o medios días, a la hora en el que estén escuchando este podcast. Me presento de una vez, yo soy Ozrock. Y bueno, pues algunos me conocen porque yo soy el que transmito Rockin' Hours en mi estación de radio. También recuerden escucharlo, por cierto, los martes y jueves de 7 a 9 de la noche y los miércoles de 9 a 10. Publicidad gratuita, es lo bueno de tener un podcast propio. Pero bien, este podcast es para hablarles sobre el nuevo proyecto que tengo en mente. Se llama Rockin' Podcast y lo estaré posteando en mi blog oficial, rockin-hours.blogspot.com. Ahí serán archivos de audio de no más de media hora de duración, pero no menos de 20 minutos para que se haga bastante, ni muy largo ni muy corto. En donde tendré un tema semanal, por ejemplo, el de esta semana será rock versus reggaetón, a ver cuál es mejor. Tendremos opiniones del público, el Vox Populi será siempre necesario. Tendremos invitados especiales. Tendremos muchísimas cosas como noticias sobre música, videojuegos o cine. Música de fondo para amenizar perfectamente las pláticas. Y bien, pues, espero nos escuchen en próximos podcasts. El podcast oficial, este solo es para hablarles un poco sobre lo que son los podcasts y mi proyecto que tenía en mente. El primer podcast oficial se subirá en unos momentos más, así que no se despeguen y no salgan de la página. Nada más actualicen para ver si ya está disponible el nuevo podcast. Así que recuerden escucharnos cada semana aquí en esto que es Rockin' Podcast, el nuevo proyecto directo desde Rockin' Hours, conocido por Ozrock. Nos vemos. Hasta la próxima.